quiero llevarte a mi cama, abrazarte y hacértelo con ganas, pa' que te acuerdes de mí por las mañanas. Me excita.